año River la vuelta a dar. Yo sé bien lo que te pasa, che Botero. Este año River la vuelta a dar. ¿Qué te pasa, che Botero? ¿Qué te pasa que no hablas? ¿Qué te pasa, che Botero? ¿Qué te pasa que no hablas? Yo sé bien lo que te pasa, che Botero. Este año River.